smart man? I like to talk. Better and better. I distrust the first smart man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Todos los viernes de 20 a 21:30 por mi radio. Que, oh Dios, tenemos un blog nuevo y mejorado, sí, de sí, la pero, mano de... Pero hoy no pueden entrar, pero hoy no pueden entrar. ¿No? Porque es el viernes 13. Ah. Todo es un crash tecnológico en internet. No, es que en realidad ¿Qué estás diciendo? ¿Que es el año 2000 de la tecnología? Y bueno, puede ser, sí. No, digamos que faltan hacer dos o tres detalles más que se solucionan este fin de semana. Y luego sí, para cuando ya esté subido el podcast de este programa, ya va a estar apareciendo en un blog nuevo. Y a su vez un stand con merchandising del programa, que también es una de las novedades, que también es un coming soon, que va a venir en el correo del año. Mirá, bien, me gustó. En donde van a poder encontrar tazas de Universo Alternativo, remeras... Pósters graciosos, ¿no? Pósters graciosos. Con frases del programa. Claro, pequeños cuadritos tipo motivationals. Más que nada con Nico. Con Nico haciendo gestos de esos, sí, que lo definen, sí, a él. Sí, sí, y sí, frases, sí, de Nico que lo definen a él. Digo, una cosa muy, muy, muy, muy simple, ¿no? Digo, para todos. Amena. Para la familia, ¿no? Cuando vayan a conocer a la familia de su pareja, efectivamente, claro, le llevarán cosas de Universo Automativo. Un regalo para romper el hielo. Exactamente. Si conoces Universo Automativo, ¿no? Bueno, yo conozco a tu hija profundamente. Pero bueno, pasemos al programa. Viernes 13 es un programa que tiene como consigna la fecha, ¿no? Viernes 13. ¿Qué pasa? Dijimos, hay que arrancar el programa, ¿no? Obviamente arrancamos un viernes, estábamos entre si arrancamos el viernes antes de Semana Santa o el viernes después de Semana Santa, porque en realidad la fecha de arranque era ahora, en abril. Y dio la casualidad que mirando el almanaque vimos, opa, mirá, si arrancamos el viernes después de Semana Santa, da la casualidad que es viernes 13. Y volviendo a antaño a los viejos programas temáticos, dijimos, qué buen programa para arrancar haciendo un programa de terror. Exactamente. Con las pequeñas novedades que han habido este año, que para los fanáticos del género en cierto sentido, y sobre todo para los frikis en general, digamos que es un año bastante significativo. Exactamente, sí, es un año bastante significativo, van a pasar bastantes cosas. En ese ya tradicional espacio de noticias que normalmente extraemos, vamos, si le parece a Juan, ¿no? Vamos a estar haciendo un breve raconto de algunas cosas que pasaron en el verano, por ejemplo, en el tema de películas y demás. Y luego vamos a mandarnos directamente al asunto viernes 13. Y obviamente, como esto es un programa serio, no vamos a estar hablando de Drag Me to Hell, no, o películas menores. No, no, no, no, obviamente que no. Así que, ¿por qué no arrancar comentando, ¿no? ¿Qué es lo que se va a venir el tema terror? ¿Qué trajiste, JP? Y bueno, fuera de que este año en realidad está marcado por el año en que al final, después de generaciones y generaciones de fanáticos de los videojuegos, se va a develar y va a salir a la venta el Diablo 3. Pimba. Por mi parte, lo que voy a hablar, en realidad lo que voy a traer a colación, es de una fecha pasada en realidad que hubo, que es lo que fue el lanzamiento del Diablo 2. Del 75 aniversario de Lovecraft, que fue, bueno, y a su vez en realidad de la serie editorial que ha salido gracias a eso, hacer una breve historia de lo que fue Lovecraft, que ya lo hemos tenido, en el programa ya hemos traído a Lovecraft en realidad un poquito desde la tumba, desde la tumba lo hemos traído más de una vez. Esta vez hablar un poco más de la biografía, hablar de algunos elementos puntuales que es bastante interesante. Algunos elementos que realmente lo detallan como un gran autor en realidad del género. Que, claro, la gente que lo conoce sabe que es un grande, pero digamos que para el público en general sigue pasando bastante inadvertido. Y algunos elementos, ¿no?, que lo caracterizarán como ser humano. Lovecraft, pese a que la mayoría de la gente lo conoce en su faceta autor, no tuvo una vida privada más o menos interesante. Lo define como persona, digamos. Es que en realidad el tema es que ha salido una página web de fanáticos de él, en realidad la página web es bastante vieja, que es el archivo de Lovecraft, que es hplovecraft.org, uh-huh, en donde desmienten algunos de los mitos de él, que es bastante interesante. ¿Los porque... de Tulu? No. Ok. mitos de Cthulhu no pueden ser desmentidos nunca. Y no, espero que no. Pero algunas cosas como, por ejemplo, ya que Lovecraft en realidad sabemos que es un tipo que ha vivido bastante solo y un montón de cosas más, muchas veces ha corrido el mito, por ejemplo, de que era homosexual y cosas por el estilo. Uh-huh. Y ellos van a aclarar algunas cosas, obras, por ejemplo, que han salido, publicaciones póstumas, si verdaderamente eran de él o no. Y algunas cosas en sí, digo, que son bastante interesantes. Como la famosa pregunta, ¿qué tan racista era Lovecraft? Y digamos ¿mucho o demasiado? Y es un tema que se debate hasta hoy, ¿no? Si pero mucho o demasiado. Fuera de eso, digamos que el racismo en aquella época, en realidad, estaba, digamos, consensuado, aceptado. No solamente aceptado, sino que en algunas esferas estaba bien visto. Y estaba justificado, además. Y ya hemos mencionado, por ejemplo, el racismo de Tolkien. Sí, lo hemos mencionado, que en realidad es un racismo que históricamente está justificado. Uh-huh. O sea, vamos a decir que bueno, sí, es un autor racista, pero es un autor inglés, sudafricano, viviendo en el apartheid durante un montón de tiempo, criado en realidad con una distinción bastante fuerte, uh-huh. Después especializado en historia europea, en realidad, digo, por más que era un tipo muy culto, se entiende en cierto sentido de que bueno, está, era obvio que con esa crianza iba a ser una persona racista. Más o menos lo mismo le pasa a H.P. Lovecraft, pero eso lo vamos a dejar más para el bloque de Lovecraft. Exactamente. Pero bueno, por mi parte, vamos a estar haciendo una reseña, ¿no? Una actualización, si se quiere, de una película ya vieja. No exageradamente vieja, no es una película que vos digas, bueno, está, es en blanco y negro y todo el mundo le gusta porque es un pilar de... No, es una película... Que es una mezcla de géneros, ¿no? La amigable mezcla de géneros que hace. Que le da vidilla al mundo friki, ¿no? Así como hay cosas como Cowboy vs. Aliens, ¿no? Hay cosas que mezclan géneros, son innovadoras. En este caso, horror y ciencia ficción se unen. No es Alien, pese a que el trailer que está en boca de todos es el de Prometeo, ¿no? La que sería la precuela a Alien. No, es una película mucho más underground, si se quiere. Event Horizon, ¿no? Evento Horizonte. Película, como decía, horror, ciencia ficción. Básicamente es horror en el espacio, ¿no? Ya ni siquiera es ciencia ficción, horror en el espacio. Así que bueno, vamos a estar reseñando la película, hablando de algunas curiosidades, y bueno, básicamente haciendo la crítica, digamos. Y bueno, y ya para nuestro comentario de novedades del verano y demás cosas, para ese popurrí, ¿no? Ese varieté que se promete en la presentación del programa, ya se nos va a estar uniendo la tercera cabeza de esta hidra, Nico. Creo que Nico falta todavía para que lo presentemos. ¿Querés que...? Pero quiero dejar un... Por lo menos tirar un pique y un temita y luego Nico, ¿te parece? Bueno, queremos mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando hasta ahora, lo que va en los primeros minutos del programa, en donde realmente no hemos dicho nada, pero... Y la cola de la hidra, no te olvides, porque la hidra tiene un cuerpo, que es el cuerpo combinado de todos, ¿no? Tiene cabezas, que son las que se comunican y atacan. No voy a presentar a la operadora después de los problemas con el Sara Radio y todo. No digas esas cosas al aire, porque la gente venía sin saber nada. Como decía, la cola es lo que le da estabilidad a la hidra, ¿no? Así que nuestra cola es Paola Tavares. Igual, antes de presentar a todo el equipo, como te decía, vamos a mandar un saludo a Río, a Zuko, que nos está escuchando, a Facundo Rodrigo, a Pablo Casal, a Mauricio Pereira y a Patricia Laporta también, Y sí, se escucha el teclado porque nos gusta responder en vivo a la gente cuando nos habla en el chat. Igual, si quieren que no se escuche y es una crítica, con gusto, Juan Pablo, que es el que está haciendo ese ruido, la aceptará. Sí, es más, acepto la crítica. Es más, me puedo ir de cabina y responder afuera si quieren. Está bien. Pero bueno, así que entonces, habiendo presentado a la hidra, yo diría que pasemos a escuchar un temita y luego directamente nos tiramos con Nico y ese popurrí. ¿Estás de acuerdo, JP? ¿Cómo no? Paola, musicalizanos. Thank you. Y volviendo a Viernes de Cristiandad. Era el chiste malo para que alguien se ríe y dijera, no, no, Universo Alternativo. Pero no, ta. No, Universo Alternativo es laico, no, no. Bueno, volviendo a Universo Alternativo, en este programa especial de terror 2012 vamos a estar hablando sobre de... ¿eh? Hola, Nico, estás en cabina. ¡Ah! ¡Hola! ¡Nico! Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, en, este nuevo, en esta nueva temporada vamos a estar justamente hablando un poco de lo que es películas de terror y cosas que han... Bueno, en realidad, novedades que han salido. Primera novedad que ha salido en realidad relacionado con el bloque mío es la reedición de La Llamada de Cthulhu, juego de rol clásico, en una edición por el aniversario, el 75 aniversario de la muerte de H.P. Lovecraft. La primogenia, ¿no es algo así? Sí, le dicen edición de lujo, edición primigenia, tiene varios elementos. Es bastante interesante en sí, el hecho de que, bueno, se jugaron con la fecha del aniversario de Lovecraft para sacar una edición nueva, que la verdad que es de los mejores manuales editados de rol hasta la fecha, compitiendo con, bueno, pasando en realidad a las porquerías que está sacando D&D en cuanto a edición de manuales, que sinceramente no se le han jugado mucho. Es que no sé cuántos manuales de cuarto han sacado directamente. No, cuarta mantiene una edición bloque que a mi gusto no está tan bueno. Antes como que interactuaban más los fondos y todo. Ahora buscaron como algo más minimalista y limpio, con tablas y todo. Sí, igual ahora creo que Wizard no sé si se sigue sacando, porque viste que como está la beta, la teoría de la beta de la quinta edición. No es teoría de la beta. Bueno, eso también es otro anuncio. Wizards of the Coast ha anunciado que va a hacer un cambio en realidad en lo que es el sistema de D&D. Que ellos ya han anunciado que, bueno, que están trabajando en eso. Han anunciado también quién va a ser el nuevo director de proyecto. Y supuestamente dejaron esta incógnita abierta de su cambio de sistema. Mucha gente cree o se inclina que puede ser quinta edición, puede ser una revisión de cuarta edición, pueden ser algunos 4. Elementos 5. Nuevos. 5. Todavía no, ellos no dejaron claro, justamente para jugar un poco con lo que son las expectativas de los fanáticos. Pero sí dieron la fecha de cuándo es que se va a lanzar este nuevo proyecto, cuándo se va a hacer público, que es en la Gen Con del 2013. Ah, Gen Con. Perdón, Gen Con no, la Comic Con. Bueno, hay tantas conchas. No, la Gen Con es la especializada en juegos en general. La Comic Con es la de cómics, pero es la más grande del mundo. Ellos van a aprovechar la Comic Con en realidad para lo que es el lanzamiento de lo que va a ser este nuevo proyecto, cambio revolucionario, con cambio de director y todo. Que bueno, que el director no es ni más ni menos que Montecuco. Uno de los autores de Tercera. Por lo cual eso es muy raro de usar uno de los creadores más grandes de videojuegos de la fecha. Perdón, de videojuegos, no, de juegos de mesa y de juegos de rol. En cuanto a sistemas de la fecha, aunque mucha gente no lo quiere a Montecuc. Pero es eso, buscar a alguien que estuvo en la edición anterior para hacer lo que sería el paso de la edición siguiente o el cambio de la actual edición, todavía ha quedado bastante picando. Uh-huh. Bueno, un poco para hacer pasar una revista de las cosas que se fueron del 2011 y las cosas... Claro, de todo es eso, terminamos el ciclo y pasaron un montón de cosas. Varias cosas, sí. Bueno, están por venir. Algunas están por venir y otras pasaron. También, por ejemplo, hubo una gran masa de escuchas que querían que Universo Alternativo largara comentarios sobre los Oscars, por ejemplo, ¿no? Tuvimos varios escuchas que nos escribían en la casilla, ¿no? ¿Por qué no están haciendo una cobertura? Y bueno, tristemente era por un tema de fechas, ¿no? Sí, además. En esta oportunidad los Oscars no se plegaron a la fecha de Universo Alternativo. Las traducciones malas de Victoria Rodríguez y Christian Font. Normalmente tienen eso. No podíamos pelear contra su experiencia. Dejamos de lado los Oscars. Igual, vamos a ser sinceros, de que los Oscars, fuera de... Dale, critica a los Oscars. Decí que son una pavada, ¿qué vas a decir? No, que son una pavada, en realidad, todo el mundo lo sabe, que están arreglados, todo el mundo lo sabe. De que en realidad, no han tenido nada muy interesante por el estilo en sí, de que la academia realmente ha recortado con favoritismos y críticas a diferentes autores. Vamos a decir que, bueno, cómo la academia ha censurado las declaraciones que ha hecho un poco el dueño de Electra Light and Magic. George Lucas. Que George Lucas dijo que, bueno, que todo el problema con Red Tails que se generaba ante la última película de él... Sí, que iba a abandonar el cine acompañado en realidad con el apoyo de Steven Spielberg, el cual en cierto sentido es bastante raro que una película bastante premiada que hizo a finales del año pasado, que es Tintín, la versión animada, que ha tenido premios importantes en sí, ni siquiera si ha sido nominada en películas animadas, no, al Oscar. Pasó de ser nominada a película animada y yo por lo menos creo que lo merecía estar. No sé si daba por el tema de los tiempos, no sé si pasa para el año que viene. No, no, no, no, no, no. Coincidía en realidad. Si te pones a pensar de que Hugo de Scorsese se estrenó después y sin embargo estaba en los Oscars. Una película que en realidad es bastante interesante, pero tampoco podemos considerarla una de las mejores películas del año. Muy bien. Pero no, si no vieron paréntesis aparte, si no vieron Tintín, recomendada totalmente. Uh-huh. Andy Serkis se come la película con su personaje del capitán. Sí, realmente la película está muy interesante. Es una película que bueno, que quedó recomendada del año pasado. A su vez, también, bueno, para películas más serias, La Dama de Hierro... Yo la vi, me gustó. No vi de Iron Lady. Yo la vi. Yo peco, en realidad. De los Oscars no vi casi nada, sinceramente. Bueno, ¿puedo pasar una breve revistilla, no? Bueno, por ejemplo, a ver, The Artist. ¿La viste? No, no la vi. No, yo de los Oscars vi Hugo y vi La Dama de Hierro y no sé si vi alguna más. The Artist está interesante. Es una película en blanco y negro. Se me estaba pasando la pronunciación del apellido del director. Pero digamos que es Hasnavicus. Digamos que es así. Y básicamente es una historia ambientada en la época del cine mudo, de la transición del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Sí. Las talkies, como decían por ahí. En plena explosión de Hollywood, por decirlo exactamente de alguna manera. Y bueno, la historia sigue a un personaje que es un actor de película de cine mudo. Y bueno, y él básicamente tiene que adaptarse al advenimiento del cine sonoro. Toda la película está hecha muda, ¿no? Sí. Es una película que está en cine mudo y tiene más o menos los mismos tiempos. Cada tanto puede resultar un poco pesado, ¿no? El tema de este del cine mudo. Pero es una película que vale la pena, está buena la historia y es entretenido porque uno se siente como un ser yendo a ver una película en blanco y negro porque dice, estoy como a 6 meses, me falta una galera. Y... Pero no solamente en blanco y negro, también es cine mudo. Sí. En realidad, supuestamente... Eso es lo llamativo. Yo lo que leí en realidad, bueno, en críticas y trailers, justamente la película termina con la única frase que dice el protagonista. Sí, pero no quememos. Termina así. Y es interesante, el actor realmente se come la película, tiene toda la expresividad de un actor. Y bueno, justamente está interpretando a un artista que dependía de sus gestos faciales para transmitir todo, ¿no? Ganó como mejor actor, ahora sí, si no me la película, equivoco, mejor pasó película. A George Clooney, que era el candidato seguro por Los Descendientes, es la traducción de la película que... The Descendants. Ahí va. Que había ganado, Clooney había ganado el Globo de Oro, pasándolo al actor del artista. Sí. En los Oscars le dieron al... Es interesante que digamos que hubo dos homenajes al cine en los Oscars. Por un lado estuvo el artista, que era un homenaje al cine, digamos, mudo, el cine de Hollywood. Y por otro lado estuvo Hugo. Que Hugo, más bien, un homenaje al revés, al cine europeo, al primer cine europeo de películas en movimiento, ¿no? Es interesante ver cómo Hollywood decidió premiar el homenaje europeo a ellos y no el homenaje de ellos a Europa. Pero bueno, el artista está, La Dama de Hierro, el strip, exactamente, haciendo de Margaret Thatcher. Sí, yo sinceramente no estoy de acuerdo con la mayoría de los premios a Hugo. Es más, yo estuve, bueno, vi Hugo y vi La Dama de Hierro y me parece que la edición de sonido, cómo juegan en realidad con los momentos, con la música y marcando en realidad un montón de etapas en la película, es mucho más rico, pero infinitamente más rico, La Dama de Hierro, que Hugo. Me parece que como la mayoría de los Oscars que pueden ser técnicos, escapan en realidad de lo que es el público en general. Y a su vez también hay muchas cosas que no se ven en pantalla, pero que se pueden tomar en consideración porque es técnico. Que se le hizo como por decirlo de alguna forma, un guiño a Scorsese y se lo premió de más. Y puede ser, si también lo que pasa es que se sentía por ahí que la academia como que le estaba debiendo algún premio, ¿no? Si no me equivoco, Hugo se lleva fotografía y sonido. Cinco Oscars. Ahí va, pero todos en fotografía técnicos, y sonido. Los técnicos. Va, montaje los técnicos, también, sí. Ahí los va. Técnicos. Es que técnicamente yo escuché que está muy bueno. No sé qué dirá. Pero es como decir... Yo sinceramente me parece que es una película que es muy, muy rica en fotografía. Que tiene un montón de homenajes en realidad, sobre todo a la ciudad de París. Está el actor de Borat, que no es poco. Está Sacha Baron Cohen, ahí también. Ben Kingsley. Que justamente uno de los hechos anecdóticos del Oscar es que él fue promocionando su última película, El Dictador, pero estaba invitado justamente por haber actuado en Hugo. Y medio que por las películas que hace él, no lo quieren mucho en los Oscars. Apareció en plena alfombra roja vestido de este personaje que hace en El Dictador. Que en realidad apareció con las cenizas de Yeo Min, el dictador norcoreano que falleció el año pasado. Bueno, con las supuestas cenizas y las vuelca en la alfombra roja. Sí, no, y a un notero de TNT también le echó encima del smoking. No fue de TNT, fue un notero de E! Entertainment. Bueno, de los que hablan justamente de la ropa. Tomá. Claro, justamente a esos famosos críticos de moda, a uno de esos críticos de moda que lo llene de ceniza, es como un doble. Es feo, sí. La Dama de Hierro tiene la peculiaridad que la directora es la misma directora de la película Mamma Mía, la nueva película de Mamma Mía. El musical que protagoniza Meryl Streep. Y trabaja Meryl Streep en los dos. Y me dirás vos, Juan Pablo, no sé qué te parece, es interesante ver que la mujer depende mucho del tema del baile, la música y el canto. Porque bueno, Margaret Thatcher aparece cantando, bailando y escuchando música. Sí, no es un musical. Para nada, piensen que es un musical. Es una película que está muy... Lo interesante es cómo está contada la historia. O sea, no es una historia lineal. Es Margaret Thatcher en sus momentos, digamos que actuales. Una mujer que en realidad está muy marcada por el fallecimiento de su marido. A través de la historia con el marido va a empezar a contar elementos pasados de su vida, biografía y todo. Y va a contar justamente algunos elementos muy puntuales como pensamientos en retrospectiva, en realidad, de lo que va a pasar. Y en realidad, justamente, todos los cambios que son del presente al pasado y del pasado al presente y algunos de sus delirios, en realidad, por hacer en cierto sentido... Inglaterra. No por ser Inglaterra, sino por ella estar sufriendo... Alzheimer. Más que Alzheimer, lo que es el sufrir la pérdida de su marido. Por lo que sería hacer un... El duelo. Un duelo silencioso en donde ella todavía ve a su marido y lo ve en un montón de elementos cotidianos y todo. Es bastante interesante en ese sentido de cómo va jugando. Sí, sí, la verdad es una película interesante. A mí me hubiera gustado que se explorara un poco más el carácter político de Margaret Thatcher, ¿no? Porque es una historia, digamos, esa empowerment story. Está contada más también, ¿no?, del ambiente íntimo de... No es de un ambiente, solamente desde ella. Ah, está, desde y en ella, realidad, está. Claro, es ella contando su propia historia, en cierto sentido. El tema es que Margaret Thatcher es un personaje controversial, es un personaje, digamos, de línea dura... Igual, eso es bastante interesante lo que vos decís, porque la película no juega en favor ni en contra de ella. Obviamente siempre yo creo que juega a favor no diciendo muchas cosas. Porque, por ejemplo, en varias escenas de la película, la película en realidad es una típica biopic, ¿no? Te cuenta la historia de la persona, te muestra cómo ascendió hasta el triunfo, qué problemas tuvo en el momento y qué está haciendo ahora, ¿no? O cómo murió. El tema es que la película, por ejemplo, usa mucho archivo de, archivo histórico, ¿no? Sí, cuando usan a Kennedy. Exacto, exactamente. Y te muestran muchas escenas, por ejemplo, de gente protestando en Londres, saliendo a la calle, y nunca te cuentan por qué. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad, más o menos, como que es verdad, como que te tiran el pique, pero en ese sentido yo creo que la película es bastante buena. No te cuentan solo las cosas buenas que hizo ella, sino que también te muestran... La discordia, el caos que se vive en Londres... Claro, pero nunca te explican, por qué. La gente enfurecida con el parlamento tirándoles basura y acumulando montañas de basura en las puertas del parlamento. Es bastante interesante. O sea, te muestran los bombardeos de Lira, por ejemplo, pero no te explican qué pasó ahí. Claro, como que la justificación te la dejan de costado. ¿Por qué sucede esto? Claro, el tema es que es más, por ejemplo, todo el tema de la basura, todo el tema de los bombardeos de Lira, todo el tema de, por ejemplo, de la disidencia política, te lo cuentan no el hecho, sino cómo ella lo vivió. Exacto, capaz que si lo enfocaban como vos lo decís, Jorge, la película ni la podían sacar. No es que la puedan sacar o no, porque en realidad hay elementos bastante controversiales como el tema de las Malvinas y que los tocan de una forma bastante artística. Sí. O sea, no te dicen, voy a invadir las Malvinas porque son mías. Te fongan. Arrodíllense, sudacas. Pero bueno, el discurso de la mina era más o menos por ahí. En todo caso. Es una película que no se llevó mucha cosa, se llevó para Meryl Streep nomás. Sí, y un dato interesante que Meryl Streep estuvo nominada no sé cuántas veces a Mejor Actriz. Y Mejor Maquillaje. Mejor Maquillaje. Eso es una cosa que para mí está bastante mal. A ver, ¿por qué? Para, ¿el maquillaje? No, el maquillaje es muy bueno. Pero por más que el maquillaje lo que tratan de hacer es, primero todo, no solamente Meryl Streep, hay dos actrices interpretando a Margaret Thatcher, sí. Aparecen varias personas de Juego de Tronos, te dejo picando. No me dejo, aparece John Bean como un ministro. y muere. No, pero aparece, ¿te acordás del el Viserys Targaryen? Sí. Aparece haciendo de esposo joven de Margaret Thatcher. A crown for a king. Y aparece Momoa porque me voy. No, Momoa no. Aparece Mormont. El viejo no, el que anda con... El Ser Jorah. Aparece siendo el padre de Margaret Thatcher. Khaleesi, le dice. Bueno, lo interesante que te decía... es que ganó mejor maquillaje la película, el Oscar mejor maquillaje. No, compitiendo, por ejemplo, contra películas como Harry Potter. No. Harry Potter en realidad yo le puedo dar... Maquillaje, ¿qué maquillaje tiene Harry Potter? Sacaron por computadora la nariz a alguien. Bueno, pero eso es un maquillaje en sí. No es un maquillaje, eso es un efecto especial por computadora. Por computadora, para poder sacar la nariz y que quede perfecta, aparte tiene varias horas de maquillaje el personaje. No lo metían en un balde a Ralph. Y a su vez, en realidad, tenés un montón de pitufos, enanos, criaturas... El premio maquillaje es el premio maquillaje. Una película que usa efectos especiales para la figura de los personajes. El tema del efecto especial, cuando va acompañado a una persona, no un personaje 100% creado por computadora, pero cuando en realidad es un personaje que es como Lord Voldemort, por ejemplo, que es maquillado, más efecto especial. O, por ejemplo, un montón de enanos que están disfrazados como duendes y goblins. Digo, o sea, me parece que el tema es que la academia trata de condenar. No condena nada. El tema es que... No condena la fantasía. Pero si vos haces un Lord Voldemort... Estoy mitad y mitad. Estoy una parte contigo y una parte con Juan. Pero si vos me querés presentar el caso de un personaje... que está hecho todo por maquillaje, vamos arriba. Pero es maquillaje y efectos especiales. Bueno, pero Lord Voldemort, maquillaje no se lo lleva. Lord Voldemort es uno de los personajes que aparecía maquillados en realidad en Harry Potter. ¿Qué otro maquillaje sorprendente te acordás? Y, por ejemplo, los enanos que están en el banco. Los goblins. Los de la película 1, decís. Sí, no son enanos generados por computadora. Los de la película 1, decís. No, los que aparecen en la última película. ¿Aparecen? En la última película. Son los del banco, sí, los que vos decís en realidad. ¿Te consta que no tienen efectos por computadora? ¿Te consta? Sí, era gente de alta achicada por computadora. Es el que hacía Willow. Es verdad. Un grosso. Alabado sea. Alabado sea Willow, que me la bajé hace unos días en calidad Blu-ray. No, la bajaste no, la obtuviste. ¿Cómo no, la obtuviste? La obtuviste. No digas esa palabra en el programa. La palabra está prohibida. La sopa. ¿Sabes lo que? Como salió el sopa, yo voy a decir que las cosas las bajo. Dale, la cagar el sopa. Lápida, Universo Alternativo, un programa que era bueno. Un programa asesorado por el sopa. Pero bueno, yo en realidad... Ahora voy a bajar el blog ahora. O sea, yo en realidad no es por cortarte y decir yo tengo razón, ¿no? Pero creo que esto amerita una discusión más profunda, ¿no? De cómo es la movida esta del maquillaje en general. Yo digo que una profunda película... E investigada. Una película tiene varias personas maquilladas con maquillajes que son mucho más logrados. Y justamente para poder reforzar la fantasía de la mitología que hay atrás de esa película... se basan justamente en los efectos especiales y maquillaje. Yo creo, en realidad, no solamente en todas las horas que llevó de maquillaje, que se pueden comparar, en realidad, digo, maquilladores por un lado y por el otro, y la cantidad de gente maquillada también. Yo creo en peso tiene, porque yo creo que... Y constante, estoy meta a decir yo creo. Que si ponemos en balanza, Harry Potter tiene un peso más grande. O sea, es verdad, hay un mérito de realmente hacer que tal persona sea tal otra, o sea... Convertir a Meryl Streep en Margaret Thatcher es un mérito. Es. Y a su vez, hacerla evolucionar en el tiempo también. Maquillar a Ralph Fiennes, de verde la nariz y desaparecer la nariz, también es otro mérito. Mucho menor, pero es un mérito, yo te lo reconozco. Pero poné en balanza que no solamente está él, sino que hay otro montón de personajes. Hay un tema también, ¿no? Denle el premio Willow. Harry Potter creo que estaba nominado como a 4 Oscar y esta era la última chance y ninguno ganó. Y a su vez que las películas anteriores no han ganado tampoco. Creo que una vez ganó por vestuario. Si te tiro por tirarte, capaz que te estoy tirando fruta, así una manzana. Te bueno, yo como no soy muy fanático de Harry Potter, tampoco la defiendo a muerte. Pero vamos a decir que después de Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos, la fantasía no sé si ha vuelto a ganar algo. Y dentro de eso sabemos que la Academia lo condenó en realidad para no darle tantos premios en las diferentes películas y englobó las películas en una sola premiación. O al menos lo que pasó fue con las dos últimas. Pero bueno... Básicamente, para comentar alguna otra cosa más. Algunos de los estrenos que pasaron, digamos, por esos Oscars y que no tuvimos oportunidad de comentar. Ahí va, si seguimos trasladando. Medianoche en París, por ejemplo, de Woody la Allen. Woody Allen con Owen Wilson, si no me equivoco, con Owen actor Wilson, principal. Hace un personaje que es un escritor, que está pasando por un momento un poco complicado. Y por esas casualidades woodinanescas. A mí me tiraron como la idea de que viaja al pasado. Wilson vendría a ser como como que Woody Allen, una versión joven de Woody Allen, por decirlo de cierta manera. Pero es que Woody Allen de hace tiempo, como no está actuando él, está utilizando otros cuerpos, ¿no? Un cuerpo que utilizó es obviamente el de Owen Wilson, para rejuvenecerse. Owen. Owen. Ha utilizado el cuerpo de Larry David, el de Curb Your Enthusiasm, en la película aquella que hizo. Y ha utilizado otros varios, ¿no? No está actuando él, pero sí, se nota la impronta. Es una película interesante, tiene una banda de sonido muy buena. Después, bueno, The Help, ¿no? No me acuerdo cuál es el subtítulo, el perro de traducción. Algo así como La Ayuda, La Ayuda, es la basada en el libro de la... ¿cómo se dice? Me sale Empleadas Domésticas. Ahí va, Empleadas Domésticas. Es una película que básicamente trata sobre el clash, ¿no? El choque entre, digamos, las son muy buenos ustedes, tienen miedo de decirlo. De las empleadas negras con las patronas blancas de alta corte, en realidad. No tenía problema de decir empleadas negras, pero me quedó la tranca de no poder decir empleadas domésticas. Yo tampoco. Yo lo que iba a decir era que eran las sirvientas negras del sur de Estados Unidos. Y básicamente eso servía para destapar un montón de racismo en una época que digamos, 60s, etc. No, el racismo, bueno, era característico de la época. Lo podemos censurar desde ahora en una retrospectiva histórica. Claro, pero era un racismo que en el momento estaba cuestionado. Cosa que no pasaba, por ejemplo, en los 30s, ¿no? Por ejemplo. Sí, estás diciendo por Lovecraft o por Tolkien. Sí, por tu amigo Tolkien. Pero bueno, entre esas cosas también Hugo, que ya la comentó en su momento JP, si no me equivoco, hablamos un poco de los efectos y demás. Hugo, en realidad, como le digo, se genera no un entorno natural, no es una película que vamos a ver que en realidad por el manejo del color, el manejo en realidad de los fondos, el campo, como está producido en cierto sentido, hasta el maquillaje de los actores... Busca reconstruir esa magia que le daba al mundo. O sea, que genera un mundo medio fantástico. Por más que no hay una fantasía extremadamente explícita. Aunque la hay, ¿no? Pero es eso. Genera esa magia europea de que las historias y de que todo puede pasar. Bastante lindo. Muy tierna la película. Pero con una reconstrucción de la terminal de trenes de París, bastante buena. Pero a mi gusto es una película que no termina de cerrar. No de cerrar. ¿De qué? O sea, o te enganchás mucho desde el comienzo de la película o no te enganchás. Ah, complicado. ¿Me entienden? O sea, pensé que ibas a ser mucho más lapidario. No voy a ser lapidario porque es una buena película. No amerita la cantidad de Oscars que ganó, y más esos Oscars puntuales. O sea, sinceramente podemos decir que las actuaciones de los niños son relativamente buenas, no son extraordinarias, pero actúan bien. Realmente los papeles son creíbles. Sobre todo, la fotografía es muy buena. La fotografía de la película es espectacular. Unos primeros planos con esos ojos azules que tiene el protagonista del gurí, no me acuerdo el nombre, en donde parece que brilla. Entonces cuando el gurí pone cara de extasiado cada vez que encuentra algo, recuerda al padre o algo, es como que es todo fantástico. Y después con esos fondos de París, entre niebla y el río Sena y todo, es como entrañable. son los ruidos de éxtasis. ¡Cállate, Gremlin! Pero bueno, para adelantar algunas cosas que ya pasaron y que son mucho más frescas. Dale. Ghost Rider, Spirit of Vengeance. Nicolas Cage. La tenemos Nicolas Cage. Va a haber una reseña y un full en el universo alternativo en esta temporada. Agárrense. No pude terminar de verla de lo malo que era. ¡Cállate! De hecho, en algún momento quiero hacer un especial de Nicolas Cage. Con eso digo todo. No está mal la idea. Nicolas Cage se merece un especial. Se merece un especial de cara de perro. Pero bueno, sí. También lo que está ahora en boca de todos, los Juegos del Hambre. También tendrá que ser una reseña. La ira de titanes, loco. Furia de titanes. La ira de titanes. O sea, la vi. Este año no solamente, bueno, está todo el tema de... Los titanes. De la ira. Ira de titanes. Los Vengadores. Vamos a hacer, bueno, Prometeo, que vos la vas a contar en realidad en tu bloque. Se estrena El Hobbit. Sí, pero cuando se estrena el hobby ya no vamos a estar en el aire. Otra vez nos pasa lo mismo, me parece. Pero podemos estar anunciando y hablando de todo que va a salir. Y hablar de los videos de Peter Jackson. En el lapsus que no estuvimos en el aire, Peter Jackson sacó un nuevo videoblog donde vuelve a mostrar la magia de la filmación. Dos donde muestra la magia de Nueva Zelanda. Es hermoso el país, sinceramente. Te habla del especial de Navidad y cómo piensan para hacer las fiestas y todo. Sí, sí. Y ves a Andy Serkis haciéndose de segundo director, diciendo, bueno, yo también sé hacer cosas. Y lo ves a él en la silla del director y hablan cosas. De... mira, estas son las cámaras que hacen 3D. Y se mueven las cámaras. Cosas, miren. Muy interesante, muy interesante. Pero hay mucho por cubrir, la verdad, el tema cine. Así que estén atentos. Pará. Cosas más recientes. Ejemplo, ya en el segundo capítulo se anunció la tercera temporada de HBO de Juego de Tronos, porque ya llegaron a la plata. Así, los directivos de HBO hicieron... Dijeron dinero. También se anunció, bueno, que ya está en rodaje la tercera película de Iron Man. Ya se corroboró también, el estudio dio el ok para la segunda película de Capitán América. La segunda es de X-Men, también. Y a su vez, en realidad, lo bastante interesante y raro, que es controversial, es que va a salir, parece que la segunda de Capitán América antes que la segunda de Thor. Lo que pasa es que Thor tuvo el quilombo con el tema de la dirección, que la mina bajó, ahora no se sabe, entonces como... Todos quieren a Thor, pero nadie quiere dirigirlo. Kenneth Branagh, loco. Kenneth Branagh tenía todo pronto. Pero bueno, así que entonces estén atentos, gurises, muchachadas, escuchas. Va a haber superhéroes para rato. Va a haber de todo para sí, rato. Sí, fantasía y superhéroes para rato, bueno, y ficción. Man y... of Steel. Sí, también. La nueva película de Superman, que no está anunciada para el 2012, eso es lo raro. Y el hijo de Krypton se hace desear, ¿qué le vamos a hacer? El último hijo de Krypton. Es especial. Sí, pero bueno, especial. Si les parece entonces algo de ambientación de parte de nuestra operadora. Nos volvemos a poner la capucha. Lovecraft. ¿Las togas? Sí, las togas. Y nos volvemos a bajar las capuchas de las todas. Capuchinos. Sí, sí, sí. Como decíamos, cuando la gente no escuchaba. Hermano Juan Pá. Universo Alternativo, un programa de culto. Por supuesto. Religioso. Abierto a todas las religiones. Desde los siete dioses de Poniente hasta... Qué mal que te hizo leer esa saga. Jurar ante los dioses antiguos y nuevos. Los siete dioses de Westeros, querés que te diga. Te hizo mal leerlo. Poniente, eso es un cerebro. ¿Cuál Poniente? ¿Cómo Poniente, se pero en la versión latina igual dicen Westeros, no dicen Poniente. Y como debe ser. Dicen Winterfell, eso está bueno. Invernalia. En vez de Invernalia. Penoso. Pero bueno, HP... Dragonstone. Sí. Roca Dragón. Joder, de los mejores, en realidad. Howard Phillips. se llama Philips. HP. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft. Que no entendí una cosa que... Alguien me lo va a explicar después, ¿no? ¿Por qué es Philip Lovecraft cuando Lovecraft es el nombre, el apellido del padre y Phillips es el apellido de la madre? Phillips es el apellido también del abuelo. Y el padre se le murió bastante joven, no lo conocieron mucho, así que... Sí, pero... Ah, porque es verdad, porque Phillips Lovecraft es el apellido de la madre. Los dos eran Lovecraft. Exactamente, sí. O la madre se llama Phillips Lovecraft porque tomó el nombre del marido. La madre se llama Phillips Lovecraft por el marido. El Lovecraft es el marido. Igual tiene un nombre copado. Vamos a dejarlo. Lovecraft ahí. Es un nombre copadísimo. Apellido copadísimo si lo sabe. Bueno. No así Phillips, ¿no? ¿Por qué es conocido H.P. Lovecraft? Viernes 13, y terror. Porque escribió algunos cuentos de horror en su momento. En su momento. Tolu, digo. En realidad, si vamos al caso, en su momento no fue conocido para nada. No. En su momento, H.P. Lovecraft era un tipo ahí, digamos, un aficionado, te diría. A la escritura. A la escritura, que escribía, por ejemplo, en diarios, hacía comentarios en periodismo amateur. El tipo se intercambiaba cartas. Se intercambiaba cartas con muchísima gente. Sí, y tenía un gran círculo de amigos que lo consideraban un gran fanático. En realidad el tema es que Lovecraft tenía dos caras. Lovecraft, por un lado, el gran autor y escritor que escribía cartas con sus amigos, que hacía publicaciones para diferentes revistas, que en realidad perteneció a diferentes clubes literarios, llegando a ser hasta presidente de los clubes. Y la persona pública, reservada, callada, que no demostraba en realidad todo ese carisma que podía llegar a tener en la escritura. Que no laburaba, que no tenía la mujer. Que está enfermo. Que es racista. Parece como que Jorge hubiera sacado un papel. En eso, en realidad, discrepo por algunos elementos históricos. ¿Que era racista? En realidad, no, que era mantenido por su mujer. Fue mantenido por su mujer. Durante un tiempo, acordate que en realidad... ¿Está mal? Con la mujer se separó. El tiempo que estuvo con la mujer lo mantenía. Sí, porque por el tiempo que estuvo con la mujer, él se mudó a Nueva York para vivir en realidad cerca de donde vivía ella. Se conocieron de casualidad cerca de Providence. Él se enamora. Eso, si no me equivoco, cerca del año... no recuerdo si se separa en 1823 o si se pone en pareja en 1823. La mujer se llamaba Sonia Green. Era una periodista amateur. Era aprendiz de modista. Era una mujer que para la época trabajaba, tenía una carrera, tenía una hija. Había estado casada antes. Tenía un oficio, tenía un oficio. Y además era una buena periodista, por lo que cuentan. Y bueno, conoció a Lovecraft intercambiando cartas y una convención de periodistas amateur lo conoció, como dice Juan Pablo, se conocieron por casualidad en Providence esa convención y bueno, y se enamoraron. Es más, ella no solamente era una periodista amateur, sino que tenía, bueno, aparte de trabajar como costurera, hacía sombreros. Tenía su propia tienda de sombreros. Exacto, sí, sí, sí. Tienda que en realidad, al poco tiempo que se casa con Lovecraft, cierra y se funda en realidad. Y ella en realidad poco tiene que dejar su pasión en realidad por... Su oficio, ¿no? Claro, por el periodismo. Para dedicarse, mientras que Lovecraft trata de buscar en Nueva York trabajo como lo que hacía él, justamente. En un momento era lo que se conocen como escritores fantasmas. Son escritores que corrigen a otros escritores, que arreglan. Él justamente se especializaba en corregir poesía y narrativa. Y bueno, en Nueva York él no encuentra trabajo. Él aparte estaba... El tema que también arrancamos por el medio de la biografía de Lovecraft. Pero importante saber de que Lovecraft nace de dos familias pudientes bastante importantes, basadas en Providence, que en realidad fue criado por una madre que viene de una familia que se puede remontar hasta el Mayflower, que es el primer buque que vino a colonizar Estados Unidos con los primeros colonos. Una familia en realidad que estuvo muy vinculada, y ella en realidad siempre fue, por decirlo de alguna forma, criada como la perfecta mujer de sociedad. Por lo cual, cuando fallece el marido, cuando Lovecraft es un niño todavía, si no me equivoco, fallece cuando Lovecraft tiene 14 años cuando fallece el abuelo y creo que tiene 8 cuando fallece el padre. O 4 cuando... Era muy joven cuando murió el padre. Me parece que debe andar por los 4, una cosa así. El tema es que la madre... Al nunca haber estado vinculada con los negocios del marido, pierde casi toda la herencia en malas decisiones. Ella acostumbrada en realidad a la buena vida. Al estilo de vida que llevaba, seguro. A su vez, el abuelo mantiene esa casa, en realidad. El abuelo mantiene esa casa. El abuelo es, por mucho tiempo, una figura que, por decirlo de alguna forma, no solamente era un comerciante de plata y joyería. No, perdón, ese es el padre. Era un comerciante de plata y joyería. O sea, que estamos hablando de que movía, o sea, era un círculo bastante de gente adinerada también. El abuelo, en realidad, después lo que hace es mantener la casa inmensa, una casa familiar, en donde no solamente se muda el abuelo, sino que se mudan las dos tías. Solteronas. Ahí va, sí. Todo por parte materno, ¿no? De Lovecraft. La madre, en realidad, ata a Lovecraft a que no se codee con niños de un estatus inferior, por lo cual, en realidad, él es como recluido en cierto sentido. Y aparte porque, como son de la familia de los primeros colonos, ellos se creen los verdaderos americanos, entonces también detestan o miran bastante mal a lo que son los nuevos inmigrantes europeos. De los que era, por ejemplo, la mujer esta Sonia Green. No, Sonia Green simplemente era judía. Chévere. Simplemente digo de que no es porque fuera un inmigrante pobre que vino y la señala con el dedo. No, la discriminaron por ser judía. Claro, no, pero mira que la familia de la mujer esta era rusa y había inmigrado. Claro, pero fuera de el tema de Sonia Green, porque, o sea, perfectamente se le podría decir, bueno, está, pero era dueña de su propia tienda y un montón de cosas, capaz que no estaba tan mal visto, pero estaba mal vista porque ella hacía el trabajo de lo que se consideraba trabajo de hombre, que era el periodismo, que en realidad en aquella época ya había mujeres periodistas, pero para los ojos de la madre de Lovecraft y de las tías de Lovecraft, no estaba bien. Era una mujer judía haciendo el trabajo del hombre. Sí, sí. Segundo, que a su vez hacía trabajos manuales, porque ella cosía. Los modistas, así como Jorge. Y tercero, que era judía. Entonces era triplemente, o sea, la odiaba la madre y las dos tías, triplemente destacada, ¿no? Y seguramente Lovecraft la debe haber medio odiado también cada tanto. Lovecraft, en realidad, lo que pasa es que por amor a su mujer, se muda a Nueva York, abandona en realidad todos los trabajos que estaba haciendo como periodista blanco, o periodista fantasma, y se va a probar suerte en Nueva York. Él no está acostumbrado a hacer trabajos manuales, porque en realidad viene de una alta alcurnia donde no lo entrenaron. No está acostumbrado a trabajar en general. Claro, está acostumbrado a lo que él trabajaba, que era como escritor. El tema es que, claro, pierde vinculaciones en la Gran Manzana, y cuando va a su vez a trabajar, tiene que competir en un montón de trabajos con inmigrantes europeos, que, claro, en su propia familia lo habían considerado como gente inferior. Entonces, él... Ahí empieza una de las primeras crisis de Perral. Sí, ahí arranca... No, perdón. La primera crisis de depresión de Lovecraft es cuando fallece su abuelo. La segunda crisis es cuando él siente como gente que considera inferior a él consigue trabajo y él no. Y a su vez también como en realidad si él tenía que conseguir trabajo, como la mayoría de la gente conseguía mejores trabajos y hasta con mejores remuneraciones que él. Porque claro, la realidad es que él, trabajando siempre como periodista, tampoco no tenía el gran renombre de haber escrito en grandes... Publicaciones. Y aparte lo otro que fueron los problemas de estudio de Lovecraft. La madre consideró de que la formación de él podía perfectamente llevarse la casa. Entonces él nunca... Tutor. Él hizo, si no me equivoco, 2 años, no, sin tutores. Sin tutor. Mucho era iniciativa de él de leer y la educación que le impartió el abuelo. Hizo 2 años de escuela y 2 años de liceo. Sin embargo, cuando... Hablando pronto y claro, la madre tenía un grave problema, ¿no? Le faltaron unos cuantos caramelos, me parece. O sea, conste. Pero como dice Juan, tenía en la cabeza, venía de la idea de un estilo de vida. La demencia. La demencia y el estilo de vida. Fuera de la demencia y el estilo de vida, no consideran que el tipo no terminó la escuela, no terminó el liceo. Él, con sus estudios por separado, por interés propio, casi se recibe licenciado en astronomía. Justamente él tiene una crisis bastante interesante antes del título, porque estaba en duda si él había llegado a recibirse o no, porque él dudaba mucho, o sea, era muy malo en matemático, era la materia que le costaba en cierto sentido, y él cree que pierde los exámenes, abandona y nunca se sabe o no si se había dado para recibirse o no de licenciado en astronomía. Eso es bastante interesante. Qué misterio. Que el tema es que el sueño de él era poder haber conseguido un título técnico, como esto de astrónomo, para poder ingresar a la Universidad de Brown, que era su sueño. Obviamente, como la familia en realidad queda bastante empobrecida, porque la madre no solamente pierde casi toda la fortuna que era del marido, sino que en el momento que el abuelo fallece, o sea, el padre de ella, pierde casi toda la familia del abuelo. Se termina viviendo la madre con las tías, en la casa de las tías. Ahí va, sí. Es bastante interesante en eso, porque ¿qué pasa también? Estamos hablando del periodo de la Gran Depresión en Estados Unidos. Sí. Entonces, ahí tiene un poco de sentido de cómo, si no sabes mover tu dinero, si en realidad nunca trabajaste, y en una situación que va económicamente bastante grave. O sea, estamos hablando de que, quieras o no, Lovecraft muere por ser pobre. Muere a los 40, no me acuerdo si es a los 42 o a los 46 años, por ser pobre. O sea, porque sufre de frío. No lo cuentes todo, porque si vos decís ahora Lovecraft muere por ser pobre y no explicás todo cómo murió, generás expectativa. No, voy a hacer el retroceso caleidoscópico hacia el pasado. Exacto. Generen expectativa. ¿Cómo murió Lovecraft? ¿Cómo habrá muerto? Continuará. Bueno, lo interesante de Lovecraft, en cierto sentido, es eso, de que es un muchacho que es criado en una familia muy rica, muy empobrecida. Él no sabe llevar en realidad las presiones de tener que trabajar o no. Es un muchacho que, por más que no ha tenido grandes estudios, ha hecho lo que son la proeza en realidad de hacerse culto por sí mismo. Ha leído muchísimo, pero realmente muchísimo, al punto de que los otros escritores con los que se codeaba, que sí habían tenido estudios formales, lo consideran a él un genio. Por eso es que hay muchos escritores que son amigos de él, que cuando se ponen un nombre como amigos o como grupo, se hacen llamar el Círculo de Lovecraft. Necesitar el grupo. Estamos hablando de que el Lovecraft mantenía cartas con diferentes escritores y con diferentes personalidades de la época. Y no estoy hablando de 20 o 30, sino que, bueno, van a ver en el archivo de Lovecraft, que es la página web, más de 60 entre autores y personalidades. Y estamos hablando de gente con la que tenía un contacto fluido a través de las cartas. Más muchas de las cartas fueron publicadas después en la editorial Arkham House, una editorial que crea Tumsi y Derlich. Derlich y Wandry. Derlich, en realidad, uno de los más allegados e íntimos de Lovecraft. Y dentro de esta editorial, que no solamente es una editorial que se inspiró en realidad en Lovecraft, que en realidad nace gracias a querer brindarle un homenaje a él. Y es una de las editoriales de ciencia ficción más grandes de Estados Unidos. No porque generara ganancias o fuera grande realmente, ya que es una editorial que generó pérdidas desde el momento que se creó. Derlich tuvo que mantenerla en realidad de su bolsillo durante un montón de años. Pero sí, lo que hizo fue pasar de las revistas de fantasía y, bueno, diferentes novelas, diarios, donde salían publicados los cuentos, a hacer verdaderas publicaciones de tapadura en verdaderos libros y con una edición bastante prolija. No solamente las historias de Lovecraft, sino que pasaron también Ray Bradbury, Beckland Long, Howard y otros diferentes autores. Yo he llegado hasta sacar ediciones de pequeñas ediciones viejas de hasta Sheridan Le Fanu y otros autores bastante más conocidos. Sheridan Le Fanu es muy conocido por su obra Carmilla, una de las grandes novelas de vampiros. Precursor en el género de las lesbianas vampíricas. Totalmente. Y Ray Bradbury, creo que no lo tengo que presentar, pero por lo menos Howard mencionar que es el autor de Conan. Supo venir acá al Universo Alternativo a hacer un especial sobre sí mismo. Pero bueno, es el momento que chicos y chicas quieren escuchar. Lovecraft y racismo. Te dejo la pelota. Explícale a la gente que no sabe bien cuál es el tema de Lovecraft y el racismo, cómo viene la movida esa. Igual que... ¿Era racista? ¿No era racista? Igual que Tolkien, son autores que no solamente son racistas, sino que después se ve el racismo en sus obras. Capaz que es más fácil explicar a Tolkien, por el hecho de que es muy puntual que los humanos en realidad buenos son todos de origen europeo, indoeuropeo, mientras que, por ejemplo, los humanos malos... Piratas. O los Haradrim. Claro, son los del Haradrim, este, que vienen del este, pero del este, si esto fuera Europa, el este sería África. O los orientales, en realidad, que terminan apoyando a Sauron, que son asiáticos. La descripción de los personajes, digo, en Tolkien es bastante rica. Y lo que hace Lovecraft es agarrar a todos los personajes que son europeos de determinadas clases. O sea, es un racismo todavía más americano, más estadounidense. Y en el caso lovecraftiano, ¿en qué obras dirías que, bueno, acá es pimba, rasgo racista de Lovecraft? Por ejemplo, en su obra Cimental, La llamada de Tulu, ¿no? La recontra conocida, ¿es una obra racista? Yo creo que La llamada de Tulu... Vos lo estás mencionando directamente por el tema del cultista. Pero, o sea, la mayoría de los cultistas en realidad tienen O sea, cuando él habla de la gente... De la gente dudosa. Porque ahí va. Él cuando habla de los personajes... O hace todo un trasfondo del personaje diciendo que es un personaje erudito, europeo, hace una descripción bastante interesante y rica. O los personajes misteriosos. La mayoría de los personajes misteriosos para Lovecraft tienden a ser afrodescendientes. O sea, estamos hablando tanto de afroamericanos, o sea, tez negra, o mulatos. Por eso digo afrodescendientes en general. Uh-huh. También estamos hablando de gente de rasgos latinos, pero cuando habla de rasgos latinos, él directamente va al latinoamericano mezclado con el amerindio, en ciertos sentidos. El Amazonas estamos hablando. Claro. No Uruguay, Montevideo, sino el Amazonas. A su vez también, por ejemplo, puede hablar de... Yo el otro día estaba leyendo, por ejemplo, un cuento bastante corto de Lovecraft. Por ejemplo, que es uno de los pocos cuentos que no se dan en realidad en su ciudad fantástica de Arkham o en las cercanías de Providence, sino que se dan en Europa, que se dan en Irlanda. Opa. Cuando él habla, hace la distinción entre el irlandés pobre que vive en el campo, que es supersticioso, que es reservado, que... Y es bastante interesante en eso, que hace una distinción racista, sí. Y bueno, en el cuento este, no me acuerdo cómo se llamaba, Red Hook algo. Es el vecindario de Red Hook, del Gancho Rojo. Es uno de Nueva York, ¿no? Que ahí, digamos, los shady characters, los personajes dudosos, son todos europeos, tipo de Europa del Este y cosas así, ¿no? Sí, igual, después hace cosas que son bastante interesantes y más ricas, por ejemplo, de empezar a jugar con que los personajes misteriosos tienen rasgos alienígenas. Para lo que... Se les ocurre, por ejemplo, la sombra sobre Innsmouth es una de las características más importantes, ya que empieza a describir que estos shady characters, en vez de describirlos con rasgos bastante racistas... O reconocibles del todo. Te explican como que son extraños, pero no sabes ponerle bien el pulgar a qué. ¿Cuál es la extrañeza? Claro, o sea, te da la sensación y es bastante caleidoscópica cómo empieza... Que eso es una característica que tiene Lovecraft. Es un autor... que empieza a incluirte dentro, a meterte de a poco dentro de la atmósfera de terror, hasta que al final se detona en realidad la bomba, pero ya al final es como bastante caleidoscópico, como que vos ves cosas alrededor, pero él no te las dice todavía. Uh-huh. ¿No? Ejemplos de eso, bueno, yo ahora justamente estoy leyendo El Reanimador de Lovecraft, es un cuento corto, en donde obviamente cuando describen al afroamericano que reaniman, te lo hace simiesco. La descripción de Lovecraft es simiesca, o sea que es bastante agresiva. También cuando te por ejemplo, te describe a los trabajadores que fallecen, como son europeos pobres, o sea, irlandeses del campo. De baja calumnia. También, es como los hace casi ogroides. Es más, ya los describe como personas de poco intelecto. Bueno, ahí es la influencia de la madre totalmente, ¿no? Vos sos uno de los primeros americanos, como dijo Juan, descendés de la primera estirpe. Exacto. Es que en realidad digamos que el, sí, el tema del propio linaje, el propio, propio Lovecraft estudia su descendencia, su ascendencia en realidad, llevando a por la parte del padre de Lovecraft, llevando hasta los Lovecraft ingleses, o sea, el padre era inglés. Y bueno, y la madre, que con esas reminiscencias de que nosotros provenimos de los primeros colonos americanos, nosotros somos los verdaderos estadounidenses, que porque en realidad es verdad, digo, no sé cuántas generaciones para atrás, pero creo que eran como 10 generaciones para atrás, se podía llevar hasta el Mayflower, que es el primer barco que llegó a Estados Unidos, trayendo a los pequeños colonos. Que aparte en realidad son los colonos de Nueva Inglaterra. Acuérdense que justamente Lovecraft, muchos de sus cuentos, no solamente los hace en la ciudad imaginaria de Arkham, que tiene bastante reminiscencia de Providence, sino que también hace muchos cuentos basados en Providence. O sea, para los fanáticos de Lovecraft, van a saber que la mayoría de sus historias van a estar vinculadas en Providence, en Arkham, Nueva Inglaterra. En Nueva Inglaterra, pero a su vez, bueno, la Universidad de Miskatonic, el Arkham, él no habla del Arkham Asylum, sino que habla justamente del, si no me equivoco, es Miskatonic Asylum, porque en realidad estaba vinculado con la universidad, pero que es de la ciudad de Arkham. En realidad, bueno, la famosa Arkham Asylum de Batman proviene proviene de la casa de los locos, o sea, del Arkham House. Sí, sí, es una referencia. Que bueno, si la propia Arkham House es referencia de Lovecraft, vinculamos y es lineal. Momento de cumplir con las expectativas de los oyentes. Lovecraft, dijiste antes, muere por ser pobre. Explicalo. Primero de todo, dejamos colgados el tema de la mujer. Lovecraft se separa de su esposa y terminan viviendo mucho tiempo. Es más, en realidad al final, supuestamente se iban a divorciar por mutuo acuerdo. Nunca se divorcian, pero viven separados un montón de tiempo. Ella se divorcia, él nunca firma los papeles. Ella no se puede divorciar si él nunca firma los papeles. Por eso, ella tiene toda la intención de divorciar. No, ella firmó también, todo. No, él no dice que también, que aceptan la... Se hacía recontra el boludo. Es más, el tema de que Lovecraft no se le conozcan parejas y de que haya terminado con la mujer en una relación tan apartada hizo que muchas veces circulara el mito de que era homosexual. Algo que en realidad es bastante gracioso es que los fanáticos de Lovecraft descartan esta afirmación, que es bastante... También hay un mito. Cada vez que alguien tiene una vida privada más o menos complicada, siempre se le mete. Y en aquella época, sobre todo en aquella época. Siempre se le mete el mito de que fulano es gay. En este caso es el pero es que la gente le gusta polemizar con eso, ¿no? Toda figura pública puede ser posible gay, ¿no? Y en este caso, yo nunca encontré una base como para decir, bueno, está. Capaz que. Ese es el tema. Ninguna. Yo era una persona reservada. No, pero no solamente eso, sino que él se. Él se escribía con bastante de los autores con los que se escribía, algunos eran homosexuales, y él en ningún momento en realidad tuvo hasta buena opinión, bueno, por su propia crianza, buena opinión de lo que es la homosexualidad. Por supuesto que no. Bueno, alguien podría llegar a decir de que eso es como la forma, él los agrede y todo para cubrirse a sí mismo, como el tema de la negación. Pero hasta la propia esposa en realidad dijo que ellas tuvieron buenas relaciones maritales. Con todo lo que se implica. No, es que... A good lover. A good love crafter. ¿Trucho? Pero bueno, así que lover entonces... Crafter. Terminaron efectivamente. Y él terminó viviendo solo. Bueno, si volvió a... Solo no, con la tía. Con las tías solteronas. Volvió a vivir con las tías solteronas, que fueron falleciendo en realidad. Hasta quedar solo. Y cuando tuvieron que... En realidad fallece una de las tías y no podían mantener ni siquiera la casa de las tías, así que tuvieron que mudar una pequeña casa, una casa bastante pequeña, que quedaba atrás de la Universidad de la Biblioteca de Providence. Ahí, que es una... Bueno, que en realidad se pueden visitar bastante las casas. Es más, la casa antigua de las tías, donde él vio mucho tiempo, es la casa de uno de los personajes en la obra El extraño caso de Charles de Star Wars. Él va a citar a determinadas casas y elementos. Es más, todas las famosas. La primera casona que vive, que es un gran. Esas casonas de patriarcales que nosotros vemos típicas inglesas, que era la casa del padre donde él vivió muchos años. Vamos a ver que él describe muchas casas al estilo. Es más, van a ver que hay muchos de los personajes de Lovecraft que son tipos acaudalados que viven de las rentas de sus propiedades y que no trabajan y que se dedican solamente a la filantropía. Vamos a ver varias de esas cosas, que son elementos que claro, marcan una época y lo que él vivió de chico, en cierto sentido. Porque, claro, ¿cómo decirlo? Sus primeros cuentos de terror, sus primeros cuentos de terror, en cierto sentido, retoman lo que es el horror gótico. El horror gótico en realidad no tiene nada de gótico. O sea, no es que tiene que ver con el arte gótico, sino que el horror gótico como género es aquel horror romántico que toma lugar en monasterios antiguos y castillos. Por eso se lo conoce como horror gótico. En realidad es una rama del romanticismo bastante influenciado por, bueno, siendo él un autor americano, por Edgar Allan Poe. En donde, bueno, esa exaltación a los valores emotivos, esa fantasía que se genera con la magia, digo, hace que sea bastante interesante en sí. A su vez, otra cosa de Lovecraft que es bastante interesante es que históricamente lo podemos basar como el primer autor de terror moderno, ya que tiene obras hasta 1935, lo que genera en realidad que, bueno, que sus últimas obras sean las primeras obras de terror de la época moderna. Y un autor en realidad que ha marcado bastante de tendencia, porque, como decimos, entre su fantasía de los sueños, entre todo el interés que generó el de chico estudiando esoterismo, o sea, vamos a ver que vamos a tener viajes en el tiempo, viajes en las dimensiones. Perros de Tindale. El tema, por ejemplo, más esotéricos como los viajes astrales, en donde él va a describir de repente con los términos que alguien te puede escribir ahora, la llave de plata, el cordón de plata, y diferentes, bueno, proyección del cuerpo astral, y por otra parte, absorción también, de la mente. Por otra parte también cosas muy científicas, ¿no? O sea, por una parte está ese tema esotérico, y por otra parte, digamos, yo creo que ha definido, primero que nada, digamos, agarró un género... Es ciencia ficción pura. Agarró un género que era el horror, que estaba explotado por todas las vetas imaginables, desde el monstruo al estilo de hombre lobo, a las cuestiones más complejas, ¿no? Al estilo una sociedad controlada por fuerzas místicas. Ahí va, sí. Y le dio una vuelta de tuerca novedosa, que era el llamado horror cósmico, ¿no? El tema de los humanos como seres insignificantes, presas de criaturas cósmicas que contra no pueden ser detenidas. Presencias superiores. Claro, exactamente, ¿no? La idea que decía Lovecraft, ¿no? Que es una cita de una de sus obras, ¿no? Que es una de las mayores virtudes del intelecto humano es no saber cómo hacer todas las relaciones posibles entre los sucesos, ¿no? Uh-huh. Es el no entender, la ignorancia como protección del horror, ¿no? Los perros de Tíndalos, los teoremas matemáticos, no era el que... Sí, pero justo da la casualidad que los perros de Tíndalos no es una obra de Lovecraft. Es una obra de los mitos de Tulu. Escrito, creo que Los perros de Tíndalos es de Derlich. Y bueno, y el tipo sembró un montón de semillas que dieron pie para muchas cosas. El lado más digamos, científico, sembró muchas semillas para la película de horror, de monstruo, de ciencia ficción. Las amenazas del espacio extrañas, ¿no? Porque uno está acostumbrado al extraterrestre como el tipo en el traje que viene a atacar. Y la boca de vuelta, como que le buscó una vuelta diferente a eso, que es, bueno, la entidad cósmica que no se entiende mucho por dónde viene. No debe ser humanoide como se quería mostrar siempre. Claro, eso, por ejemplo, la película Event Horizon, que hoy no nos va a dar el tiempo para hacer la reseña, pero en la que viene lo haremos, tiene mucho de lo que es, está inspirada mucho el trabajo de Lovecraft. Y así el tipo ha logrado inspirar muchos géneros distintos. Bueno, no solamente géneros. Actualmente hay mucha gente inspirada en él, se nota Uno de tus favoritos, por ejemplo, ¿adivino cuál? Jorge R.R. Martin. No, el tipo es un gran lector de Lovecraft. Sí, y si te fijas, digamos, esos malos que andan dando vueltas Stephen por ahí. King también. Stephen King también. Pero Stephen King muy especial. O sea, vamos a decir que, por ejemplo, It, en cierto sentido, de Tommyknockers. Esas criaturas que son demonios, pero que son extraterrestres, pero que vos los podés describir, pero a su vez tienen varios cuerpos, y que toda la existencia en realidad no puede ser comprendida por la mente humana. Por un lado, que pueden jugar con las mentes de la gente, porque son mentes superiores. Por un lado, la realidad, de otro planeta, y por otro, de otra dimensión. El tema de la realidad y el tamaño de las cosas también lo juega mucho en La Torre Oscura. o sea, pero sí, sí. Vos te das cuenta que también ahí vas a lo que vos decías, las dimensiones, los misticismos, entidades superiores de otros planos. Claro, para mí el gran tema ahí es que... Me está diciendo Pablo Casal que por favor mencionemos que él hizo el aporte de... Que, bueno, Los misterios del gusano, que es un cuento de Stephen King, que se puede ubicar dentro del universo Lovecraft. Que es un tributo que hizo Stephen King. Bueno, pero en realidad... Fue incluido en un libro de tributos hacia Lovecraft. Claro, pero... Cortos, ahí va. O sea, hay varios autores que son tributarios de Lovecraft y hay varios autores que son continuadores. Sin ir muy lejos... Ramsey Campbell y Brian Lumley, que son autores que llegaron a relacionarse con Lovecraft, que son mucho más jóvenes, continuaron en realidad escribiendo cuentos de terror basados en ese universo. Encarando. Es más, sin ir muy lejos, no solamente podemos decir que Stephen King, más contemporáneo todavía, Clive Barclay. Clive Barclay, vamos a ver varias veces el tema de las dimensiones, ¿verdad? El tema del tiempo. Normalmente, por ejemplo, de Clive Barclay, todos nos acordamos de Pinhead y de los Hellraiser, pero acuérdense que Pinhead en realidad es un sirviente de criaturas tentaculosas y amorfas que no pueden ser nombradas. Sí, claro. tal cual. Entidades superiores por que eso, trascienden. Fue un escritor que en la época, digamos, fue muy ignorado. Porque, por otra parte, hay un capítulo de Supernatural donde aparece Lovecraft, que es tremendo. Sí. Genial. Pero, y ahí se ve la dualidad. Por un lado hay gente que lo recontra quiere y gente que no. Que analizan cómo murió. En el capítulo este de Supernatural, que está muy bueno, la gente que sea fanática de Lovecraft, vaya y miró. En un momento parece que Lovecraft había sido asesinado por una criatura, ¿no? Entonces, en un momento, uno de los personajes le pregunta a esta criatura que tiene forma humana, ¿mataste a Lovecraft? Y le responde, el tipo ni siquiera podía escribir hola. Hay mucha gente que en realidad que digamos lo critica a Lovecraft como un mal escritor, digamos, como que no tenía un estilo bueno, ese tipo de cosas. Pero si bien en la época no fue aceptado, por pero eso el tema también es que a no la larga se demostró que el tipo demostró es muy influyente. Pero ni a la larga, el tema es que, por decirlo de alguna forma, yo mira, me arriesgo a hacer esta comparación. Opa, se viene. Yo comparo a Lovecraft con Van Gogh, por ejemplo. ¿Tá? Tipos que en sus épocas no eran conocidos, eran perfil muy bajo, que eran innovadores. Sí, eso es. Digo, quieras o no, Van Gogh. Murieron pobres, sí. Relaciones complejas. Oreja de menos. Exactamente. Mí es una comparación que haría que me parece que retrata bastante la situación de Lovecraft. O sea, ustedes piensan que los autores que lo conocieron lo consideran un grande, un inspirador, visionario. Un creador en realidad, algo completamente nuevo. Mientras, por ejemplo, que la gente que no lo conoció, en la época no lo conoció, y que en la época fue un autor intrascendente. Pero ¿cómo no ser intrascendente siendo un autor menor y pobre de un pequeño pueblo de una ciudad como Providence, que por más que en realidad es la capital de May Island, digo, también es uno de los estados, es el estado más chico de Estados Unidos? Igual el lugar y la plata no necesariamente te garantizan nada. El tema es que el tipo para la época no estaba escribiendo algo que digamos que hubiera pegado, ni lo estaba haciendo de la forma que hubiera pegado, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Edgar Allan Poe, tipo pobre, tipo que no venía de ningún lugar maravilloso. Sin embargo, El Cuervo tiene una temática gótica que para la época supo pegar bien y estaba en rima, que era una cosa que también gustaba mucho. Pero el tema es eso, de que Poe pega con la moda. Por eso fue la oportunidad. Por eso fue, claro. Lovecraft no. Lovecraft es un autor que, como digo, el horror gótico es un horror que no da. No llama. En realidad en esa época. Que aparte por más que él, justamente, para hacer horror gótico, se basa en el racionalismo, no es empirista. Y vamos a decir la verdad, o sea, Lovecraft, el tipo era un genio. O sea, el tipo no tenía ninguna formación y, sin embargo, llegó a hacer publicaciones en revistas científicas. O sea, el tipo realmente estaba informado de lo último que salía de la época. Lo pueden ver, por ejemplo, en Las montañas de la locura. El tipo está hablando de capas sedimentarias como si fuera... un paleontólogo excavando, justamente porque están hablando de una excavación, Y si miran en realidad la mayoría, o sea, los mayores avances de paleontología de la época del 20, que es de 1920, y miran el libro de Lovecraft, están en sintonía lo que está narrando con lo que pasó en esa época. No, tenía un conocimiento asombroso. Sí, sí. Yo en realidad te justificaría la comparación con Van Gogh diciendo, son tipos que, por el lado de Van Gogh, por el tema este de la miopía que tenía, no sé muy bien qué era, veían las cosas de manera distinta, ¿no? con otro ángulo, digamos. Y la retrataban así, y por eso fueron incomprendidos en el momento. Fue el cambiazo de estilo, ¿no? En el caso de Lovecraft, un cambiazo al género y un cambiazo en el estilo de escribir. Es que, quieras o no, el género de Lovecraft, primero de todo, abre diferentes... Primero de todo, toca en uno de esos clavos neurálgicos de una buena historia de terror. Que es no terminar de escribir la situación, el monstruo o el elemento que genera el terror, y dejarlo en la imaginación del autor. Él muchas veces se va a valer de descripciones como esa criatura que mi memoria no me permite recordarme todas, o si vuelvo a acordarme de eso voy a volverme loco, y un montón de elementos en realidad son recursos literarios para no describir a la criatura y dejarlo en imaginación del autor, o contradicciones, decir es tal cosa pero no, mucho peor, o sea, genera en ese no diferente, pero tampoco lo describe, como para darte una pequeña imagen en realidad en su primera descripción y que piensas después algo mucho más volado y que lo dejes a tu propia imaginación. O sea, eso para mí es un buen punto y es, como digo, un punto neurálgico en el clavo del horror, que es cada uno tiene sus propias pesadillas, cada uno tiene sus propias cosas que le dan miedo, y es eso, el dejarlo al autor. Bueno, acá por ejemplo, Pablo también está diciendo que la casa Greyjoy de Game of Thrones, pero en realidad no es la casa Greyjoy, sino que es el culto al ahogado, al dios ahogado, que es el Kraken. Es un Kraken. No te dicen que sea un Kraken. O sea, el Kraken es el símbolo de la casa Greyjoy, pero a su vez en las Islas de Hierro se adora al dios ahogado, que hablan del dios ahogado como el dios muerto, que en realidad no está muerto. Que es igual al culto de... Al culto de Tulu, en realidad. Claro, en realidad agarra dos elementos. Agarra el emblema de la casa Greyjoy, que es el Kraken, y agarra el culto del ahogado para, de cierto sentido, hacer como un guiño a guiño Martín a lo que es el culto de Tulu. En sí, voy a redondear con la tercera depresión de Lovecraft, que es, como había dicho, la primera depresión de Lovecraft nace cuando... Cuando fallece su abuelo, la segunda depresión, cuando él va a Nueva York y no puede conseguir laburo, y la tercera depresión en la biografía de Lovecraft surge cuando él no puede publicar muchos de sus grandes cuentos, solamente puede hacer pequeñas obras, que son por pedido para diferentes revistas, publica mucho para Weird Tales, tampoco... empieza a escribir como autor fantasma, pero tampoco gana tanto dinero, lo que hace que también es que él tenga que decidir entre, bueno, o yo estoy todo el día corrigiendo obras de otros o escribo mis obras, por lo cual eso hace que, bueno, él diga, pero quiero seguir escribiendo con mis amigos, acuérdense que él se mensajeaba, entonces no le da el tiempo para escribir tanto, él empieza a perder dinero, no le va tan bien. No tiene ni siquiera para comer muchas veces. Uh-huh. A su vez, una dolencia que él tenía, que era algo al que él se adjudicaba, que la mayoría de sus amigos pensaban que era por sus tirarse estirado, o sea, por su alta alcurnia, que era que él sufría el frío. Él, por encima de los 20 grados, se sentía mal. Pero parece que en realidad eso era una dolencia que psicológica, que se convierte en realidad en una dolencia física. Hasta el punto de que en un invierno, él va al mismo hospital donde fallece su padre y fallece su madre, con un cuadro bastante complejo, está incrementado en realidad justamente por su alto estado de desnutrición, o sea, el tipo realmente no comía hace días, y termina falleciendo. Y realmente fallece pobre. Crudo. Paranoia total. Salado. Pero bueno, esa es la tercera depresión de Lovecraft, es la que lo mata en realidad. Y la última. Por eso digo, era interesante mencionarlo, Primero de todo, como digo, es un autor que es el primer autor de terror moderno que es creador y continuador de un género de terror, que es autor insignia en realidad, autor de culto y gran reseña de un montón de autores de terror a posteriori y de autores de otro género. Sí, ciencia ficción en general. Digo, sinceramente, mencionar eso y bueno, decir que fue porque estamos haciendo la nota por el 75 aniversario que se generó ahora el 8, que se generó 15. No, 1, 2, 3, 4. Que se generó por el 15 de marzo, que es la fecha de fallecimiento de él. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños del 75 aniversario de la muerte de Lovecraft. Sí. Pero bueno, creo que entonces hemos dado un cuadro extenso y preciso a la vez, ¿sí?, sobre la vida de Lovecraft. ¿No? Para los que nos escuchan hablar de su literatura, sí, ahora pueden conocer la biografía. Sí, aparte ahora en 25 años, cuando se haga los 100 años, seguramente hagamos el bloque más extenso capaz que digan del programa entero. Traigamos familiares. Claro, los hijos, las hijas. En fin, bueno, ¿cerraríamos con alguna promesa de lo que se viene? Bueno, por mi parte, bueno, voy a hacer el programa que viene, la reseña de Event Horizon. Yo creo que este año Nico no promete nada. No prometo nada. ¿Lo ves fuerte en películas este año? No, yo, como dije, yo creo que este año el universo alternativo va a sacar más jugo a la ciencia ficción, al cómic. De parte de nosotros, digo, no sé. Si ustedes no le quieren sacar jugo, manéjense. Es una inspiración, ¿no? Una cosa también como para mencionar en sí. Digo, como para hacer un guiño a la gente. Ahora este fin de semana, el 14 de abril, va a ser el One Up, que es un evento de videojuegos. Bueno, es sobre todo con el tema de consolas. Se hace en el espacio Pliegues en Boulevard España 2697. Las anticipadas valen 120 pesos, en la puerta 150. Y bueno, gente, están... Bueno, invitamos. Le mandamos un saludo a los organizadores del One Up. Que ya, aparte, si entran y en Facebook y ponen evento One Up 3, van a ver todo el programa de lo que va a ser el evento. Digo, está. Queremos pasar el pique. Muy bien. Y bueno, damas y caballeros, aliens, entidades de otros universos que nos hayan escuchado, Lovecraft desde la misma tumba o quien... Entidades buenas, ¿no? Las que van a fundir nuestro cerebro como queso, No, derretido. No queremos saber nada con ellas. Hemos regresado. Sí. Desde la tumba. Desde las profundidades y... We're back. Estamos para abarcar un año más. Así que, bueno, nos vemos el viernes que viene. Recuerden que este año cambiamos el horario. Nos pasamos media horita más tarde. A las 20 horas arrancamos. De 20 a 21 a 30. Nico, decinos las vías de comunicación. No. No. ¿Estás? ¿Cuál es el teléfono para llamar a la gente si se quieren comunicar en vivo? Fácil, 2623-4453. Qué rápido lo tuyo. Un correo. Uniradio. Universo.alternativo@gmail.com. Y nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Y nuestro Facebook, ya lo saben, Universo Alternativo. ¡Búsquenos! Está ahí. El ojo. El ojo. Y el próximamente es el Kraken de los Greys. Ya no sé ni qué va a ser. Va a ser un Kraken. Pero bueno. Va a ser un Kraken. Va a ser genial. En breve estaremos subiendo el podcast de este programa. Y bueno. Por mi parte nos estamos despidiendo. No sé si ustedes... Sí, gracias a Paola otra vez por operarnos. Saludos y bueno. ¿Nos estamos viendo? Esto es el inicio. Sí, el inicio. Así empieza. Hasta el viernes que viene. Chau. Chau. Feliz viernes 13.